Segunda etapa. El problema del pecado. 20 de febrero. La acción va por dentro. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Romanos 2:28. La gran inversión continúa en Romanos 2:27 y 28. En el primer capítulo de la epístola, Pablo había logrado que los judíos se sintieran bien, creyéndose hasta superiores a los gentiles impíos. En el capítulo siguiente, sin embargo, se dedicó de lleno a desmenuzar precisamente ese sentimiento de confianza propia y superioridad. En primer lugar, eliminó por completo la seguridad que sentían en cuanto a estar exentos del juicio final de Dios, 2:1-16. Después, destruyó la confianza que habían depositado en el hecho de poseer la ley, versos 17-24, siguió luego minando su fe en el valor de la circuncisión como garantía de su entrada al reino, versos 25-26. Y como si todo eso fuera poco, por último hasta osó decirles que los gentiles que obedecieran la ley, se sentarían en juicio contra ellos. Esto invertía el orden de todo lo que hasta entonces los judíos habían aprendido y creído respecto al juicio. ¿No eran, acaso, la raza superior, la iglesia verdadera, los escogidos? ¿No eran ellos, acaso, los que debían sentarse en juicio contra los sucios e incircuncisos gentiles? Pablo había desmenuzado todos sus ídolos. Pero espere. No ha terminado aún. En Romanos 2:28, Pablo comienza a elaborar una nueva descripción de lo que significa ser judío. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Enseña aquí que ni la alcurnia ni los formalismos sirven para llegar a formar parte del verdadero pueblo de Dios. Nada de eso les permitirá pasar ilesos el juicio final, pues, sobre todo, nada de eso constituye la clave para la salvación. La religión, según Pablo, no es asunto de exterioridades. En el versículo 29 revelará que es, más bien, asunto del corazón. Es bien fácil caer en la rutina diaria de ser religioso, hacer lo correcto, ir a la iglesia, y descuidar, al mismo tiempo, los aspectos internos de nuestra experiencia cotidiana. Este es un buen momento para reconsiderar los aspectos internos de la religión. Confesar a Dios en vista de nuestras faltas, nuestra profunda necesidad de Él. Colocar de nuevo la lectura matutina de su palabra en el sitio donde debe estar, dedicar tiempo a la meditación, para que Dios pueda comunicarse con nosotros más plenamente, hacer de la oración una prioridad. Y encontrar el verdadero centro de nuestra existencia. Como ayer con el pensamiento judío, Dios quiere hoy trastocar el orden de nuestras prioridades. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.